Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El libro El Cajón Postergado del fallecido escritor y expresidente de la Casa de la Cultura, Edmundo Rivadeneira Meneses, se presentó en la Sala Benjamín Carrión. Autoridades de la institución, escritores y familiares del autor del libro se hicieron presentes en este reconocimiento. La obra, que contiene artículos cortos sobre política, cultura ecuatoriana y la literatura latinoamericana, fue comentada por Irving Zapater y el periodista Alejandro Rivadeneira. Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, resaltó el trabajo desplegado por Edmundo Rivadeneira, un hombre multifacético en su pensamiento y en su accionar. Realmente un saludo fraterno y mi alegría por poder decir algunas palabras alrededor de Edmundo. En la universidad, esa huella revolucionaria es la huella que está impresa en la Casa de la Cultura. Esta casa está llena de Edmundo de Rivadeneira, como está llena de Benjamín Carrión, y como estará llena poco a poco, porque creo que nunca se vaciará. Es como aquellas vasijas donde todo lo que contiene la vasija es el soporte. Hace unos momentos escribí una cosa en relación a los 71 años de la casa y en homenaje al recuerdo que tenemos del mundo. Leo un poquito, dice: el mejor vino está por venir. Así dijo el Papa Francisco. Y también dijo: Dios le susurra al hombre que cultive y cuide. Cultive, la palabra cultura viene de cultivar. Que cultive y cuide. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con esta casa, que ha llegado a su edad de oro. Una casa abuelita. Una casa que contiene la sabiduría de su pueblo, una casa vasija llena del pensamiento ancestral y del pensamiento moderno. Alejandro Rivadeneira, periodista y nieto del autor, se refirió a etapas más íntimas de su vida, como fue lo familiar, lo deportivo y, por supuesto, la cultura. Escuchemos parte de su intervención. Ya, era chistoso porque generalmente no suelen aparecer los títulos, o a veces aparecen doctor, licenciado, pero profesor Rivadeneira solo lo vi en él, en la guía telefónica. Y es curioso porque mi abuelo nunca estudió para ser docente. De hecho, mi abuelo estudió Derecho. Él hizo la carrera de Derecho completa, egresó de Derecho, pero nunca hizo la tesis. Yo una vez le pregunté, cuando yo andaba en mis preguntas de qué voy a hacer en mi vida universitaria, él me dijo que no se graduó de abogado, porque él no se veía en los tribunales, no se veía en las notarías, no se veía ejerciendo eso en especial. Él se veía compartiendo con la gente otras cosas. Le gustaba más la cultura y decidió no hacer la tesis, sino mejor dedicarse a la docencia. La docencia fue su primer oficio, fue el oficio que ejerció hasta el final de su vida. Y llegó a ser vicerrector de la central, y la anécdota que quiero compartir es que a lo largo de mi vida, cada vez que alguien medio me ubica por el apellido, dicen: ah, tú eres algo para Edmundo. Yo les comento: claro, yo fui nieto de él. Me dicen que Edmundo fue mi maestro, y te lo dicen con una emoción tan cálida, porque claro, mi abuelo era muy dedicado para dar clases, a pesar de que él no estudió para ser maestro. Mi abuelo Edmundo Rivadeneira, escritor y catedrático universitario, se dedicó a tratar temas del ámbito cultural y político. A partir de 1958 inicia su vida literaria, y en 1988 fue galardonado con el premio Eugenio Espejo por su trayectoria como difusor de la cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En este momento hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la reportera Jamie Chiluiza nos trae el testimonio del pintor ibarreño Fernando Guevara. escuela, ¿no? Ahí fue donde yo realmente desarrollé la pintura, el dibujo, ¿no? Porque en la escuela siempre nos daban clases de trabajo manual, y estas clases eran los días viernes, las dos últimas horas de la tarde, ¿no? Entonces yo esperaba con ansias estas clases para yo poder transmitir mis inquietudes, ¿no? Y desde ahí hasta la fecha, pues yo he venido haciendo arte, ¿no? Pues luego yo crecí, entré al Colegio de Artes Plásticas Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. El objetivo a través de estos temas que yo manejo es generalmente de concienciar, porque el artista, en este caso, el artista plástico, visual, generalmente capta lo que le rodea, ¿no? Justamente hablábamos del entorno, ¿no? Y a través de lo que uno hace, de lo que uno mira y representa, pues tú puedes comunicarte con el resto de personas, ¿no? Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una casa, nuestra casa. Esta colaboración intelectual deberá traducirse en obras. Intercambio de profesores y de estudiantes, que se multipliquen entonces las exposiciones de arte, de libros, que se faciliten las vías, los medios por los que pasen la idea, el pensamiento, la cultura. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio CCE. 940 AM, con usted. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, el Centro Cultural Garden Fest se inaugurará mañana con un concierto de música electrónica. Participarán los DJs cuencanos Christian Cooper y Christian Bravo, entre otros. El lugar cuenta con 20 salas para exposiciones, recitales y demás actividades artísticas. Además, en el centro se exhiben de forma permanente varios murales del artista Rafael Vivar. En Guayaquil, la edición 37 del Festival Internacional El Canto Coral Hermana a los Pueblos, organizado por la Universidad de Guayaquil, continuará hasta el próximo 1 de agosto en el Teatro Centro de Arte. En total participan 14 agrupaciones, 4 internacionales, 1 de la capital y 9 locales. El objetivo del encuentro es fomentar en la ciudadanía el arte coral en todas sus variantes. En Quito, medio centenar de eventos nacionales e internacionales, todos ellos con entrada libre, presentará la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre el 1 y el 10 de agosto próximos para conmemorar el 71 aniversario de su fundación. La parte más nutrida del programa se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, fecha propia del aniversario de creación de la institución en 1944. Para estos dos días están programados, entre otros eventos, un festival de rock, una feria artesanal, cine, teatro, música, títeres, danza, una feria de libro y pintura infantil. En Ambato, el disco Coquette del dúo argentino La Corda se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Este dueto, integrado por Matías Chapiro en piano y melódica y por Víctor Renadau en violín y viola, presentará este disco, el cual contiene canciones de su propia autoría en jazz, folclore, tango y música latinoamericana. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Los problemas que afrontan los pequeños estados insulares en desarrollo son desafíos globales y constituyen una responsabilidad colectiva, dijo este jueves el secretario general de la ONU en un debate del Consejo de Seguridad sobre los retos de esos estados. Ban Ki-moon indicó que una de las prioridades debería ser apoyarlos en sus acciones para combatir el cambio climático y adaptarse a los impactos del fenómeno. Por otra parte, mencionó que los estados insulares se concentran cada vez más en hacer frente a la amenaza del crimen transnacional organizado. Las amenazas incluyen el tráfico de drogas, la trata de personas, la piratería y crímenes contra la vida silvestre. Las islas del Caribe son vulnerables al tráfico de drogas y la violencia de las pandillas que afectan la seguridad y el desarrollo, dijo Ban Ki-moon. El secretario general mencionó que el CARICOM y el Foro de las Islas del Pacífico han ayudado a llamar la atención de la comunidad internacional sobre las vulnerabilidades de estos estados, pero recordó que no tienen los recursos para combatir esas amenazas por sí mismos y que solo a través de una asociación mundial se podrá asegurar un futuro sostenible. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La Cuarta Feria Artesanal, Arte, Diseño y Tradición, como parte de las actividades que organiza el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura y en el marco del 71 aniversario de la institución, se realizará con la inquietud de crear un espacio para la artesanía y los emprendimientos generados por mujeres cabezas de hogar o madres solas, un sitio que a la vez llene a la Casa de la Cultura de color, forma, diseño y arte. Tendrá lugar el sábado 8 y domingo 9 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde grupos, asociaciones y artesanos independientes presentarán sus productos. El público podrá adquirir a módicos precios. Pero escuchemos qué nos dice Mónica López del Área de la Mujer y coordinadora de esta feria. Bueno, esta es la cuarta feria artesanal que realizamos dentro del homenaje que se realiza, ¿no?, de las actividades por los 71 años de la institución. Uno de los motivos es que este espacio que se ha ido creando desde hace 4 años ya se siga ampliando en torno a ofrecer un sitio a los artesanos, a un sector que es muy amplio en la ciudad de Quito. Y para esta ocasión estarán alrededor de 80, 90 artesanos que van a exhibir muchísimos productos en categorías como arte, como imaginería, como juguetería, también lo que tiene que ver con accesorios, con moda, con decoración, con iluminación, con joyería. En fin, son varias categorías que se va a estar exhibiendo acá el sábado 7 y domingo 8 de agosto. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sábado y domingo. Una convocatoria que se ha hecho a través de las redes sociales. Prácticamente, bueno, los artesanos siempre están en búsqueda de ferias, en búsqueda de exhibir sus productos, que son realmente bien elaborados, bien trabajados, son de calidad y aparte de ello que con cosas novedosas, ¿no? Son productos bastante interesantes, bastante bonitos en realidad. Por ejemplo, el taller Selva de Colores, Arte en Vidrio, van a estar independientes, artesanos independientes como Gloria Pérez, como Jorge Sandoval, va a estar Sabrina Pinto, Ciclovitro también, bueno, de los que recuerdo este momento, pero en realidad son artesanos que tienen ya una amplia trayectoria y quienes están iniciándose también, porque consideramos que hay que darles cabida a quienes están empezando en este sector artesanal, aparte de los que ya tienen sus talleres, tienen un trabajo por años realizándose, pues también a quienes están iniciándose y que también tendrán su espacio en esta feria.